La dirección está por Pancho Aguirre, escenografía por Diego Molina y la actuación por María Ochoa Arguello, quien les habla. ¿Esto se trata como un... ¿es un monólogo? Es un monólogo. ¿Ya? Ajá. Es un monólogo teatral. Bien. Habla sobre... Es una crítica social. La Maldición de los Zapatos Rojos es una obra, creo, contestataria. Tiene mucho humor negro también. Bien. ¿Y cómo te presentas en los primeros segundos de la obra? ¿Cuál es la atmósfera, el ambiente en el que se inaugura esta obra? Bueno, la obra está dividida en seis cuadros. Bueno, cinco cuadros centrales y un último cuadro como forma de epílogo. El primer cuadro, bueno, al inicio es un ambiente denso, ¿no? Es introducción de Lucía, el personaje, a la obra, ¿no? La presentación de Lucía al público. Es un ambiente denso. ¿Y quién es Lucía? Lucía. Ajá. Lucía es el personaje de La Maldición de los Zapatos Rojos. Bien, Lucía es un personaje rechazado. Es un personaje rechazado por una sociedad conservadora, hipócrita, convencionalista, ¿no? La obra, como te decía, está dividida en seis cuadros y cada cuadro abarca temas distintos, ¿no? Tiene la iglesia, la familia como construcción social, el consumismo, las drogas, la clínica de rehabilitación. Entonces, es este personaje, Lucía, un personaje rechazado por esta sociedad conservadora, pero dentro de la maldición de los zapatos rojos se da la oportunidad de dar la vuelta a la tortilla. Entonces, ahora ella es la que desgrana los pecados hipócritas de la sociedad, ella es la que critica esta vez a la sociedad. O sea, siendo un rechazado, toma su espada de justiciera para decir no. O sea, no, está mal también esta cosa. Habla, como te decía, habla sobre las drogas, pero no desde un ámbito, están mal o están bien, sino desde la experiencia de ella. Igual de las clínicas de rehabilitación, ahí sí critica. critica mucho la iglesia también, ¿no? Y hace ahí una mezcla, es un poco surreal con el consumismo, ¿no? Como el texto de la obra, ¿me repites quién es la escribió? Jaime Martínez. Bueno, también es su primer texto teatral. ¿Ya? Él es músico en realidad, es un músico de Guayaquil, pero vive en Cuenca, tiene sus bandas allá. Y bueno, a petición mía le dije, oye, escribe una obra, porque me gusta mucho la música de él. Le dije, oye, escribe una obra, y me dio el texto, y la verdad sí fue... Wow. Sí, me gustaba bastante, pero decía, ¿cómo ¿Te sentías con a tus anchas con Lucía en el personaje? No, para nada. O sea, sí me identifico con muchas cosas con Lucía, pero el texto, o sea, la obra es fuerte y realmente se va contra todo. Entonces, cuando leí el texto fue, está buenazo, pero ¿cómo llevo esto al teatro? Y primero... Claro, concuerdo en cosas con Lucía, pero como persona, como María, hay cosas que aún respeto de la sociedad. Uh-huh. Entonces, primero. En ese caso, tú me dices que es una obra contraria, ¿no? Critica bastante. Contestataria. Ajá, contestataria, ¿no? Es bastante fuerte. Entonces, ¿para qué público está enfocado La Maldición? Sí, bueno, tiene una restricción, es para público mayor a 15 años. Te cuento que, bueno, ahora ya tiene 8 funciones La Maldición de los Zapatos Rojos, ya se presentó antes, y he tenido público niño. ¿La primera vez que te presentaste fue En Cuenca, en abril, en el Teatro Sucre, y fue el estreno. ¿Y los primeros comentarios? Bien, bueno, a la gente le gustó. ¿Sabes qué? Yo tenía, bueno, miedo de que no haya mucha gente, porque yo sí he trabajado bastante ya desde hace 5 años profesionalmente dentro del teatro, pero siempre he trabajado en colaboración de otra gente, colaborando a otra gente. Entonces, La Maldición de los Zapatos Rojos es mi primera propuesta. Entonces decía, nunca he hecho una propuesta ya mía, personal. Entonces decía, chuta, si no hay gente. Y el Teatro Sucre tiene capacidad para 470 personas, pero estuvo... Tuvo gente lleno. Parada, ya, parada, sentada en un pasillo. Entonces fue muy bueno eso. ¿Y tú durante qué tiempo es que desarrollas esta obra y los tuviste de ahí? 50 minutos. 50 minutos está ahí Lucía, imparable. Y no, a la gente le gustó bastante. Sí hubo muchos comentarios, realmente me llenaron bastante, o sea, fue bien, lo estoy haciendo. A veces era el estreno, ¿no? Entonces yo, bueno, una obra tiene que tener muchas funciones para que esté madura. Entonces hay, aún así, en el estreno, estando en pañales, impactó y llenó a alguna gente, entonces es como que, bien, va en buen camino. Y sí pienso desde un ámbito que también fue como una especie de catarsis para el público, como que sí hubo gente que dijo, loca, tienes razón, o sea, hay cosas que están mal. Porque la obra habla bastante sobre localismos, tiene bastante de localismos cuencanos. Entonces fue a la gente de Cuenca, sí, como que... Pero tú ya has tenido 8 presentaciones, me decías, sí, ¿verdad? Y por otros espacios, más sí, allá de la provincia de La Soya, claro. ¿No? Bueno, en Cuenca fueron 6 funciones. ¿Las otras dos? 6, perdón, sí, 6. Y las otras dos, la una fue en Machala y la otra en Manta. Entonces, claro, al principio era como que, ¿y ahora va a funcionar? Pensado para otro público, claro. Claro. Entonces, a mí me dijo alguien que está muy vinculado a eso, me dijo, tranquila, porque son temas que se ven en otro lado. Entonces, bien, o sea, en Machala y en Manta fue súper bien. La gente también se sintió identificada. Entonces dije, bien, o sea, sí, también son temas que están dentro de otras sociedades, uh-huh, no solo es Cuenca. Entonces pienso que en Quito igual, o sea, espero que me vaya bien. Vamos a despertar esas expectativas, claro, que todos llenen los espacios del Nina Shungo, la galería Nina Shungo, y el Teatro Parroquial de Tambillo. ¿Me ayudas con la dirección de la galería? A ver, la Nina Shungo está en la calle La Ronda. Ah, calle La Ronda, para el lado... Está casi al principio. Sería entrando por la 24 de mayo, del lado este o este. A ver, está en la García Moreno y Morales Esquina. García Moreno, perfecto. Ahí sí, ya tenemos. A las 8 de la noche en Nina Shungo en La Ronda. O sea, está cerca, claro, en el sector de La Ronda, en García Moreno y Morales Esquina. Esto es del 7 y 8. Y el mismo día 8. El mismo 8. Más temprano te presentas. A las 4 de la tarde en el Teatro Parroquial de Tambillo. Y bueno, eso también ha sido un poco gestionado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sí, he sabido que claro, la Casa de la Cultura, les agradezco un montón, en realidad ellos me han apoyado bastante, me apoyaron con la publicidad en el momento que, bueno, yo les hice la propuesta de mi gira, o sea, es una especie de gira, ¿no? Pero está pensada para Machala, Manta, Loja, Quito y Guayaquil. ¿De acá de Quito te vas a...? A Guayaquil. A Guayaquil. Sí. ¿En Guayaquil estarías cerrando o continuas? Sí, cerrando. Allá, ¿y allá en cuántos espacios vas a presentarte? ¿Ya tienes un poquito sí, la agenda? Ahí es, claro, es el 28 y 29. Igual allá tengo 2 días, el 28 y 29, en Guayaquil, en La Fábrica. Ahí eso está ubicado en Lourdesa Central. Igual es un teatro independiente. Claro, la Casa de la Cultura me está ayudando un poco con lo que es la publicidad, entonces, y con la presentación en la parroquia Tambillo, es una colaboración que nos estamos haciendo. Y bueno, regresando un poquito a la maldición de los zapatos rojos, veo que hay varias personas que trabajan acá, tú como actuación, está quien escribió la obra, que es Jaime Martínez, la dirección de Francisco Aguirre, también está la música, escenografía, vestuario, son varias personas, pero este trabajo, ¿cuándo fue que se inició? ¿Y bueno, cuál es el tiempo que existe detrás de esta obra? Esta obra se empezó en un montaje más o menos desde hace un año. Hace claro, un año. Desde noviembre, octubre, noviembre del año pasado. Un año de trabajo para una obra claro, de 50 minutos. Claro, o sea, no, bueno, en realidad el montaje, claro, bueno, se sigue trabajando, ajá, ¿no? Nunca se para de trabajar. El montaje como tal duró 6 meses. El estreno fue en abril. Y de ahí vinieron varias presentaciones, fueron 4 presentaciones en Cuenca y 2 presentaciones más en parroquias rurales de Cuenca. Que también me fue bien, o sea, fue interesante porque tenía ya un público un poco más joven, incluso en una parroquia de Ricaurte me presenté en un teatro que había tenido como a la iglesia. Entonces decía... Era con miedo porque decía, carajo, esta un lugar obra... Un poco consagrado, claro, digamos. Esta obra no se va contra todo, tiene un lenguaje fuerte, pero justificado. Pero no, les gustó y la gente súper agradecida de que vuelva. Entonces, no, estoy contenta. Me ha dado muchas cosas la maldición de los zapatos rojos. Y bueno, yo quiero invitarte, no sé si nos puedes abrir un poquito los sentidos con un pequeño diálogo. Un diálogo de esta obra, un pequeñito, a tal ver. Vez. Bueno, en realidad el guión de la obra no te puedo ayudar porque es una especie de respeto. Pero te puedo dar un fragmento que estamos utilizando como especie de intro en alguna publicidad, que es un fragmento de Rey Loriga, un escritor, y dice algo así. Ella siempre decía que se podría haber ayudado... Ella siempre decía que se hubiera podido arreglar con 5 o 4 desgracias, pero tenía unos zapatos rojos que solo le traían problemas. Despierta mucha inquietud, se engancha ya por ahí también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenemos esta cita, el 7 y el 8 en la Galería Nina Shunko, a las 20 horas en la calle La Ronda, y también en el Teatro Parroquial de Tambillo el mismo 8 de noviembre a las 16 horas. Costo de las entradas. Bien. ¿A cuánto estamos? Bueno, en Tambillo es gratuito por... Obviamente la Casa de la Cultura me está ayudando mucho, entonces... De manera recíproca. Eso, claro, es una forma de agradecer, ¿no? También ese apoyo. Pero en Nina Shunko, es un grupo independiente el que está trabajando acá en La Maldición de los Zapatos Rojos. Y los actores tenemos que comer. Entonces tiene un valor simbólico de $5 la entrada. En realidad es un precio simbólico. Simbólico. Claro, para un trabajo de 6 meses. De 6 meses. Y una hora de 50 minutos. No, claro, 6 meses, 50 minutos. Wow. Entonces y sigue el trabajo, ¿no? La obra sigue creciendo. En realidad ya podría decirse que es un año de trabajo, porque cada presentación involucra un crecimiento. El hecho también de salir, de que la obra salga de Cuenca y probar con otro público, probar con otras expectativas de gente, con otras realidades también, va dando forma, va dando crecimiento a la obra. Entonces, el trabajo no termina. Te felicito, en realidad, y espero de que se llene esos espacios. Como tú lo has dicho, $5, un valor simbólico que se puede ir con toda la familia y va a tener 50 minutos de una producción independiente y también reflexiva y crítica. Sí. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted y les espero a todos este 7 y 8 de noviembre a ver La Maldición de los Zapatos Rojos. Nos vamos enseguida con especiales desde la casa. Aquí conoceremos sobre el concierto Por la Vida que se desarrollará este fin de semana en el Ágora de la Casa de la Cultura. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos con la información. Este sábado 8 de noviembre, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario del evento denominado Concierto por la Vida, que busca presentar un repertorio musical y escenográfico al que asiste el público capitalino y de esta manera apoyar a la Fundación Provida, de asistencia a las personas con discapacidad, tercera edad y personas diabéticas. Darío Males nos amplía la información. Efectivamente, el evento denominado Concierto por la Vida será presentado este sábado 8 de noviembre a las 17 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un concierto que pretende despertar el ánimo de los asistentes es lo que se ha prometido, de tal manera que los artistas a presentarse son Grupo Pichincha, Grupo Tunal, Las Residentas, La Vagancia, Grupo Escala y Widdinson. El concierto organizado por la Fundación Provida busca recaudar fondos económicos para poder producir varios proyectos socioeconómicos que tiene previsto se desarrollen en una finca, misma que fue donada a la Fundación al conocer el trabajo que ésta realiza en los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre este trabajo, Fabián Roballo, director de la Fundación, señaló lo siguiente. Somos una fundación sin fines de lucro de acción social donde estamos apoyando a las discapacidades, a la gente de la tercera edad y club de diabéticos. Nuestra organización tiene más o menos unos 4 años funcionando y trabajando con estos grupos, ¿no? Ayudándoles en muchas cosas. Tenemos un proyecto muy bonito, muy grande, que es